arañas de Marte. Bienvenidos, bienvenidas, queridos y queridas seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Y bueno, un programa muy especial para nosotros porque retomamos nuestras entrevistas que hacía un montón que no lo hacíamos, y vamos a tener ni más ni menos que a Borja Puyol, el director gerente de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Así es, yo creo que nos lo vamos a pasar realmente bien conociendo los entresijos de esa música un poquito nota para nosotros. Vamos allá. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. So high of the dead flying through the sky. Oh, I don't know why love comes to me. Love comes to me. When your mouth is laying open, your head knocked back, and you don't cope. You're out of rings and flowers and soap. Estamos escuchando a Bonnie Prince Billy, Love Comes to Me, de su disco de Letting Go del año 2006, que es uno de los fantásticos temas, ya veréis, que nos ha elegido nuestro invitado de hoy, al que, bueno, pues como decíamos en la entradilla, le vamos a decir que hola y que gracias por estar aquí, Borja Puyol, ¿qué tal? Gracias a vosotros, Iñaki. Hola, Borja, gracias. Buenas noches. Oye, preciosa canción, ¿eh? Esta que nos has elegido, que... Bueno, yo... ¿Te gusta la americana? Sí, sí, creo que me ha quedado una selección un poco folky, pero no lo sé, le considero un tipo tremendamente original y multifacético. Bill Oldman, en realidad, de nombre, y uno de sus heterónimos, Bonnie Prince Billy, como has dicho tú. Y yo lo descubrí por un programa de radio que podía ser parecido a este, que era Julián Rodríguez, que era editor de Periferia, que falleció hace pocos meses, a los 50 años, de un ataque al corazón. Se acostó en su pueblecito Zamora y ya no se despertó. Un hombre tremendamente inquieto, aparte de editor, tenía una galería de arte y sabía un montón de música y hizo una selección musical para Radio 3, un programa que él presentaba los temas, y ahí puso otro tema, también de Bonnie Prince Billy, After I Made Love to You, y desde entonces, ¡pac!, ya has pasado a ser uno de los artistas esos que quedan grabados en tu vida. Sí, señor. Pues Borja Puyol es el director gerente de la Bilborco Orquesta Sinfónica, nuestra orquesta, la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Gurea, da, vaya. Y bueno, vamos a hablar con él, me imagino que, bueno, retomando aquí un poquito nuestras entrevistas, que hacía un montón de tiempo que no hacíamos porque así lo teníamos en México y yo estaba aquí en Bilbao. Pero bueno, no sé, podríamos empezar, cuéntanos cómo alguien de repente llega a ser director gerente de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Quiero decir, bueno, ¿tú tenías esa formación por ahí o simplemente ha sido algo que apareció por el camino? Bueno, llevo en el mundo de las orquestas desde 1998, entonces ya cumplí 21 años. Desde que empecé con esto y en la Sinfónica de Bilbao desde hace 16. Y en el momento en el que entré había muy poca formación específica para trabajar en una orquesta sinfónica o en la gestión cultural en general. Y un muy buen amigo de Bilbao, que es, bueno, pues, casi una especie de alma gemela, me dio en una ocasión, pero yo había estudiado Derecho Económico y había estudiado violín. Y me dio coño, como yo. Bueno, niño, que lo de violín, no. No, violín no, lo de Derecho Económico sí. Ah, pero el violín no tocabas tú. No. Bueno, Pues el, entonces me dio una cosa que me cambió la vida, porque yo estaba haciendo entrevistas pues en esos sitios aburridos, en Arthur Andersen, en Pricewaterhouse y tal. Y me dio un tocho de unos másters que hacían en la Universidad Complutense de Madrid, y uno de ellos era de gestión cultural, además de artes escénicas. Y gracias a eso, ajá, empecé y haciendo las prácticas en la Orquesta de Sevilla, empecé a trabajar ahí, luego me fui a Canarias a un teatro, y luego fui a la Orquesta Nacional de, en Madrid, a la Orquesta Nacional de España, y después ya me vine aquí en el 2003. Sí, eso habíamos visto, que por lo menos en los primeros años de tu carrera eras un trotamundos, ¿no? Has estado... Sí, se me hizo muy raro estar 16 años ahora. Se me hace raro estar tanto tiempo en un mismo lugar, ¿no? Pero bueno, al final haces familia y era volver a mi casa también, porque bueno, nací en Bilbao. Y así un poquito desde el desconocimiento más absoluto, ¿qué es lo que le toca hacer a un director gerente de una orquesta sinfónica, tío? Yo me dedico a coordinar la actividad de la orquesta y también a ser la mano derecha del director titular, en este momento es Eric Nielsen, que es un norteamericano que lleva con nosotros ya 4 años. Y los directores de orquesta están muy ocupados, están siempre viajando, dirigen otras orquestas también. Entonces yo me dedico también, entre otras cosas, a hacer una preselección de la programación y luego cotejarla con él. Y luego, bueno, pues toda la negociación de los contratos, seguimiento del presupuesto artístico y luego la coordinación del plan de trabajo de la orquesta, que es una cosa bastante compleja porque las orquestas se mueven con un concepto que se llama el servicio. Servicio es un ensayo o un concierto, ¿no? Entonces, todo esto tiene ya muchos años, porque claro, las orquestas tienen 200 y pico, 300 años de antigüedad y laboralmente también tienen un sistema de funcionamiento pues muy específico y que se ha ido como... no sabría decirte, como puliendo a lo largo de los años, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajamos con un número máximo de servicios a la semana, con un número de horarios, con una organización de ensayos muy estricta, que se suele decir a veces que es un poco antipático cuando igual viene un artista de fuera y dice, es la 1:30, entonces acaba el ensayo y a la orquesta dice, ya no se ensaya más. Bueno, pero es que eso es muy profesional, por otra parte, porque a las 10 de la mañana, que es la hora en la que empieza, todo el mundo está afinado y perfecto. Y a veces el artista con el que estás trabajando llega a las 10:30 y saca la guitarra y se pone a afinar, ¿no? Hay muchas cosas que nos van a dar para preguntarte, vamos. Entonces, claro, es muy estricto, pero tienes que tener en cuenta que trabajas con 80 y pico personas, con 80 y pico familias, cada uno tiene algo que hacer. Sí. Y bueno, en fin, que es un modo de trabajo pues específico que requiere una preparación. Yo digo que pongamos otro tema, ¿o qué? Pues sí, vamos a poner el segundo tema que nos ha seleccionado Borja. Es una selección a priori un poco atípica, viéndola sobre el papel, tratándose de quién eres, ¿no? Porque hay muy, muy poquísima, digamos, música... clásica, orquestal, seria, yo que sé cómo decirlo, y realmente lo más orquestal que nos echamos a la cara es la banda sonora, una banda sonora cualquiera, la de Vértigo, con Bernard Herrmann. Bueno, luego nos explicarás un poco también las razones, si es que ha habido de esta selección tan diferente. Nos quedamos con la escena de amor de la película Vértigo. Además es Filarmónica de Los Ángeles. Con esa Pekka Salonen a la batuta. Thank you. Oye, un poco retomando lo que decía Sier, ¿no? ¿Gustos eclécticos o qué? Bueno, es que estoy todo el día oyendo en el trabajo música, como decís antes, clásica o como la queramos llamar, sinfónica, y me apetecía algo distinto, ¿no? No sé. Las varietes, que llamamos. Fenomenal. Hay que decir que cuando has empezado con Will Oldham, que lo conocemos como un cantante de folk, digamos, o de folk raro, pero este disco en concreto, las orquestaciones están a cargo de un tal Nico Mulli, que es un tipo que tiene una larga carrera, digamos, en la música sinfónica o en la música de cámara, etcétera, ¿no? Entonces ha sido como que he intentado encontrar ahí un poco de... Y es que algunos de los artistas que, por ejemplo, vamos a escuchar hoy, yo estaría encantado que pudiéramos hacer un proyecto sinfónico con ellos, ¿no? Que son cosas que cada vez se dan más y se dan de una manera más natural, porque antes a veces eran un poco más forzadas. Era un artista que en un momento de su vida quería rodearse de una orquesta sinfónica para darle algo, no sé, como de glamour o de... Pero ahora cada vez más el lenguaje orquestal se inserta en otras realidades y mucha culpa, entre comillas, de eso tienen los buenos arreglistas, ¿no? Que hacen esa labor de inserción. La verdad es que ahí nos la has puesto votando, porque si hay una cosa que yo siempre he pensado, ¿no? Es una orquesta sinfónica en el año 2019, en una ciudad como Bilbao, ¿vale? Con todo lo que tenemos alrededor, con toda la competencia, entre comillas, los nuevos lenguajes, la gente joven que tiene 1000 conciertos para elegir, hay que adaptarse, ¿no? Entiendo que hay que adaptarse y entiendo que parte de vuestra programación viene de esa idea de cómo no pierdo la esencia de lo que es una orquesta sinfónica, que obviamente yo entiendo que no se debe perder, pero a la vez cómo me abra nuevas cosas sin perder la misma. Porque exacto, estoy pensando que, bueno, hacéis desde cosas... Hace poco he visto que habéis hecho lo de músicas para bebés. Recientemente ha estado todo el tema también de las bandas sonoras, precisamente. Sí, que también Singing in the Rain. Bueno, y de película en el Teatro Real, sí, con los actores de doblaje. Hace poco habéis estado también con el Mesías Participativo. Sí, quiero decir... Sí. Hay que adaptarse, ¿no? Un poco ahí, sin perder el... Fíjate, cuando yo empecé a trabajar, pues hace esos 20 años que decíamos antes, se solía decir mucho una frase que era vamos a hacer cosas diferentes para atraer al público a nuestros conciertos de abono. Y eso ya no es el objetivo. El objetivo es hacer cosas diferentes para públicos diferentes. Es decir, si tocamos en Abando Ibarra con Mónica Naranjo, como fue este mes de agosto, y había 10.000 personas allá, y había gente que vino a Almería 24 horas antes y les veía, que eso son cosas que no nos ocurren nunca cuando, cuando tocamos con el mejor violinista del mundo, pues queremos que esa gente ese día disfrute de su orquesta, que la paga también con sus impuestos. Y ese día, y que luego no le interesa a Beethoven, pues no le interesa a Beethoven, pero le damos un producto que en ese momento le interesa a él. O cosas súper divertidas, ¿no? Yo os he estado viendo, por ejemplo... Espero no meter la pata, creo que es bastante. Metrópoli con la orquesta tocando en directo. En el Teatro Arriaga. En el Teatro Arriaga, o no sé, cosas que son. Y ahora escuchamos Vértigo porque lo haremos en febrero. Esa banda sonora de Bergman, Argerman, que está tan. Bueno, pues esa melodía infinita, esa influencia pues tan clara de Wagner, del preludio de Tristán y Isolda. Al final, todos esos lenguajes se unen unos con otros, ¿no? Es así. Todo el mundo tiene influencia de los buenos. Es un tema, el tema del público y la música sinfónica, que nos parece que te lleva preocupando desde hace muchos años, ¿no? Fue el motivo, pues, además de algún estudio que realizaste. Bueno, esto habéis estudiado. Chaval, nosotros somos... Sí, es verdad. Bueno, el trabajo de fin de máster fue sobre el público en la música sinfónica, exacto. Que además yo lo titulé El problema del público en la música sinfónica y me echó la bronca del tribunal porque no tenía que haber metido una palabra negativa en el título. Y bueno, de todos modos, un poco lo del público en la clásica es como lo que se decía antes de la crisis del teatro, que es como una eterna crisis, pero que luego continúa funcionando. Yo a veces hablo con programadores de rock y ellos dicen, joder, pero si vosotros tenéis un chollo, si tenéis el público, porque dices, joder, es que nuestro público es muy mayor. Pues tenéis un público que tiene tiempo, que tiene tranquilidad, que no es un público muy conflictivo, al revés, y que es un público que normalmente tiene capacidad adquisitiva, es que vamos, lo tenéis todo. Y el del hip hop te dice, ya me gustaría tener tíos de 60 años. A ver, de vez en cuando nos colamos a los conciertos algunos que somos un poco más jóvenes de 60. Por supuesto. Tampoco súper jóvenes somos nosotros en concreto, pero bueno. Por supuesto, y con los solistas se nota además mucho, ¿no? A veces tienen ese efecto reclamo con la gente más joven, un violinista. Hace poquito fuimos con Philip Quintal, con Conservatorio, enseñó su Stradivarius en el taller de lutería. Y luego veías que el concierto venían los alumnos de violín a verle. Y que luego ves también algunas de las figuras actuales, tío, que parecen ahí con sus peinados sí. y sus poses y sus. Sí, y son sí. como, vamos. O sea, Mario Vaquerizo. Sí, sí, sí, hay un rollo ahí. Nemanja Radulovic. Madre mía, o sea, los hermanos. Los hermanos Yusen que tocan ahora. Sí, bueno, que han tocado con nosotros ahora, sí. Sí, señor, señor. Pues si os parece, aprovechemos para escuchar una banda, bueno, una banda, sí, es un grupo, un supergrupo irlandés-americano, estadounidense, que me imagino que es una de esas formaciones que te gustaría, con el que te gustaría ahí, hacer alguna cosita. Ahí has dado en el clavo, estaba pensando en ellos. The Gloaming, una formación que tiene al menos 3 discos ya publicados. Nos quedamos con su segundo disco del año 2016, un tema que se llama en gaélico, entiendo, Fine Leo. Thank you. Moomin es una banda que yo conozco por la revista Rock Progresivo, tío. Porque claro, ese rollo ahí entre el post-rock, el jazz y el folk y no sé qué, pues como que nos pega mucho a los frikis del progresivo. Son muy buenos. Sí, pueden tener esa... Además, enlazan una canción con otra, están ahí, hacen sí, pues, sí, un poco sí, rollo sí, progresivo, sí. Oye, una curiosidad, ¿cómo se elige un director de orquesta? Nosotros siempre vemos, los profanos, digamos, ¿no? Vemos siempre esa rotación que hay, ¿no? De los directores de orquesta. Entonces, ¿cómo se elige o cómo un director de orquesta acaba en un sitio? ¿Es una cuestión que tiene que ver con el tipo de músicos que tienes, con el tipo de programación que haces? ¿Es una mezcla o no sé, es una cosa que a mí siempre me ha resultado bastante curiosa? Hombre, por supuesto, tú tienes que saber cuál es la personalidad de tu orquesta y hacer lo propio para que tu orquesta desarrolle lo que hace bien. No intentas compararte con la Filarmónica de Berlín, eso es imposible. Tú tienes que trabajar en lo que te hace fuerte a ti, ¿no? Si es la inserción en tu comunidad, o si es que eres muy bueno tocando música de repertorio clásico o barroco porque tienes una plantilla más pequeña y escogiste los músicos con ese perfil. En nuestro caso es una orquesta de plantilla media grande, de 86 músicos, entonces buscábamos un director que tuviera versatilidad, que fuera un buen director en el repertorio sinfónico grande, que fuera un buen director de ópera, porque muchas veces trabajamos también para la ABAO, para la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, y de hecho nuestro actual director lo conocimos así, a través de unas funciones de ABAO. Y entonces, aparte de las aptitudes musicales, son igual o más importantes las aptitudes psicológicas y de comunicación con la orquesta. Al final es alguien que trabaja intensamente, es como si tuvieras a un conferenciante trabajando con un grupo de expertos 16 horas a la semana, y la siguiente semana lo mismo. Aunque un director titular trabaja alrededor de unas 8, 10, 12 semanas como máximo con una orquesta al año, esa relación es muy intensa y hace que surjan roces, que surjan cariños y que, en fin, se suele relacionar a veces como con el matrimonio, ¿no? Cuando viene el director invitado es la amante o el amante, y cuando está el director titular es estar con tu esposa, con tu marido. Y entonces de ahí surge amores y roces. Y esa capacidad del director de saber embaucar a los músicos y convencerles de su idea y que su idea sea buena es uno de los rasgos. Pero los rasgos psicológicos son fundamentales. Por eso a veces elegir un director titular que nunca ha dirigido a la orquesta, como se plantean en algunas orquestas, pues es un pequeño suicidio. Porque es como hacer una cita a ciegas. Pero se hace, ¿no? Quiero decir... He visto casos y, bueno, algunos han salido bien, pero... ¿Has visto mucho desastre también? Mucho desastre de llegar al día de la presentación y los músicos, pues, no te voy a decir que abuchear, pero decir, este no es el que nosotros... Si no nos ha dirigido nunca, no sabemos cuándo es. Ya. No es una cuestión de currículum al final, es una cuestión muy de piel, de feeling. No sé si los entrenadores de fútbol puede ser un símil parecido, no lo sé. Pero bueno, un director de orquesta tiene que, a veces tiene, o sea, tiene que hacer cosas en contra de lo que otro músico que ha estudiado 15, 20 años con sus posgrados y tal, pues tiene muy claro que debe ser de una forma. Pero al final él tiene que dar esa unidad estilística. Vamos a poner otro temita de esta preciosa selección. Vamos con Margaret O'Hara, ¿verdad? Así es, vamos con esta cantautora de los años 80, que bueno, que disco de estudio larga duración, ha sacado uno en realidad, más una banda sonora y algún EP, y ha colaborado pues bastante con diferentes autores, pero realmente... Y con algunos que nos gustan mucho, además. Y con algunos. Morrissey, This Mortal Coil, los mítico grupo de culto, This Mortal Coil. Así es. Pero nos quedamos con el único disco, bueno, aquí nuestro compañero de programa, en este programa, Borja, ha seleccionado un tema de ese único disco, del Miss America, del año 88, que se llama Bodies in Trouble. Somebody, body won't let you up. what you feel. But anybody won't let you who do you talk to? Who do you talk to? Continuando la pregunta de Iñaki, los músicos y las músicas, las personas que componen la orquesta, no son funcionarios, entiendo. De... No lo son laborales fijos, uh-huh. Eso. Pero bueno, laborales fijos, quiero decir, gente con contrato indefinido. ¿Y cómo son seleccionados? ¿Cuáles son los procesos? O sea, no el proceso de selección técnico, sí. Sino cómo... Sí. Perdona, porque de hecho hay un poco ONU, ¿no? En todas las orquestas siempre sí, hay un momento sí. Ahí, y además cada uno viene con su tradición musical, entiendo. Sí, claro. Que eso cada vez van existiendo menos diferencias, digamos, entre la escuela rusa, la escuela americana o la escuela francesa, uh-huh. ¿No? Cada vez eso se va diluyendo un poco más. Como dice, bueno, Eric Nielsen suele decir que él no quiere que la Orquesta Sinfónica de Bilbao suene a la voz, a la Sinfónica de Lowell. Él quiere que cuando tocamos Haydn sonemos a Haydn, que cuando tocamos Beethoven sonemos a Beethoven. O sea, tienes que amoldarte. Al final eres un instrumento para la voz del compositor, ¿no? Y el criterio de selección, pues es bastante anacrónico y es algo en lo que tendremos que pensar, porque cada vez las orquestas trabajan en más cosas que no son solamente sentarse en un atril y tocar delante de 2.000 personas en el Palacio Euskalduna, en su auditorio, sino que trabajan más en cuestiones de tú a tú, en un taller con un grupo de discapacitados, en un taller con mujeres de la calle de San Francisco, que tienen un taller de costura, que trabajamos con ellas a través de la asociación Ascavide. Ellos tocan con ellas el instrumento, cantan una canción africana, en fin, hacemos cosas que cada vez los músicos tienen menos que ver con la excelencia musical de cómo tocas tu instrumento y más con la capacidad de comunicar lo que tú sabes hacer y utilizar la música para otros fines. Y esas aptitudes, pues al final no se valoran en el proceso de selección, porque el proceso de selección es pura y duramente una prueba de excelencia instrumental, ¿no? Y eso se hace con audiciones, la primera audición, además la primera ronda tras cortina. Después, en una primera ronda se pueden presentar 40, 50 o 60 personas para una posición solo. Después se pasa a la segunda ronda, donde se sigue tocando ya sin cortina, y ahí en esa segunda ronda igual tienes a 5 o 6 personas ya solamente. Y al final puede que quede vacante o puede que se elijan uh-huh. 2 personas que hacen unos trials, unas semanas de prueba, y al final se escoge a uno, ¿no? Entonces, bueno, es muy duro, muy, muy complicado. Ves a gente que conocías del conservatorio que tocaban a un nivel altísimo y que no pasan una primera ronda. Joder, esas cosas, tío. No han tenido un mal día, o el criterio del tribunal es demasiado solista, es demasiado plano, es demasiado artista, es demasiado, bueno. En fin, es duro y complicado. Y una vez que ya entra en la orquesta, la verdad es que esa renovación con la gente joven que se va incorporando, que nosotros hemos podido sacar plazas en los últimos años, y eso es algo increíble, como de repente el sonido de la orquesta va cambiando, ¿no? Y cosas que antes no salían, de repente ahora salen, y a la vez esa gente nueva que entra se aprovecha de los que ya llevan muchos años y que saben que si el director se pierde en la séptima de Beethoven no va a pasar nada porque ellos la han tocado mil veces y van a seguir hacia adelante, y el otro le sigue entonces al veterano, ¿no? Entonces, bueno, esa amalgama de edades y de nacionalidades es muy interesante, sí. Ojo, la verdad es que estamos aprendiendo un montón de cosas interesantes. Bueno, espero que a nuestra audiencia también, ahora que estamos también en Granada, estamos programa nuestro se emite también en Granada, en Radio Almaina. Gran orquesta en Granada. Ahora está pasando por momentos complicados, pero hicieron, pues el proyecto orquestal Galicia y Granada fueron dos proyectos fabulosos, bueno, Tenerife también, y Granada en especial, con una orquesta pequeñita, pero con unos músicos escogidos, con un criterio excelente. Bueno, alguna cosita más, ¿no?, de la selección aquí de nuestro querido Borja, pues como sí, por ejemplo. Pues precisamente otra artista, en este caso alemana, que solo grabó un disco. Tengo que reconocer que yo, sinceramente, no tenía ni idea de esta mujer. Yo tampoco. O sea, no nos vamos aquí a tirar el... Controlábamos algunas cosas, sí, tenemos muchas, pero esto sí, no controlabais todas. Tienes algunas. La única que os he pillado. Este disco de Sibyl Bayer tiene una historia bastante bonita, ¿no? No sé si la quieres contar. Bueno, sí, en realidad Sibyl Bayer era una especie de agente cultural o activista cultural de los 70 en Alemania, y había aparecido en algunas películas de Wim Wenders. Era actriz, pero también era música aficionada, y ella grababa en su casa con su guitarra, grabó un disco, bueno, grabó varias canciones y ahí quedaron, ¿no? Ella las solía compartir con amigos y demás. Y su hijo la descubrió en el año 2003, la recogió, hizo un pequeño máster, lo entregó a algunos amigos, y uno de esos másters llegó a un productor discográfico que bajo el título de Color Green, que es la selección de canciones, pues lo sacó, y bueno, pues fue un relativo éxito en ese momento. Y ella pues se vio sorprendida por esas canciones que había grabado. Ella tenía muchas experiencias pues un poco hippies, de haberse marchado de casa, de atravesar Europa con 18 años conduciendo un coche, y esas cosas las volcaba en un disco tremendamente melancólico con ella, su voz y su guitarra. Y uno de esos temas es Forget About, que es el que hemos seleccionado. Thank you. bonito, ¿eh, Borja? Sí, creo que la selección ha quedado también mucho de artistas de un solo disco. Sí que hay, sí, hay más también. De un... Sí, sí, pero bueno, eso está bien también, eso es, que, es descubrir, o sea, cosas, ¿eh? Es que, o cuando sea, un artista tiene una trayectoria larga y coherente, siempre hay pasos en falso, siempre hay garbanzos negros, siempre hay discos aburridos. En cambio, cuando es un fogonazo, es fantástico. Sí. Y, no también, y también es más difícil hacer la selección. A mí me cuesta, sí, mucho hacer también, selecciones. También, cuando solo es uno, dominas la discografía. Yo me voy a poner un poco chauvinista ahora. A ver, cada cierto tiempo aparece una noticia en prensa o en radio o en donde sea, ¿no? Donde se habla de que alguien, normalmente de las altas instancias, propone que hay que unificar la Orquesta Sinfónica de Euskadi y la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Y algunos, la fusión, y sí, algunas nos echamos a temblar porque, no sé, es nuestra orquesta, yo lo veo así. No sé cómo esos rumores, que no sé si detrás de todo eso realmente hay una intención real o van echando ahí como... A veces pensábamos que era en momentos de crisis económica, que también, bueno, pues está más justificado, ¿no? Pero me recuerdo una periodista guipuzcoana que me dijo que ella había hecho un estudio y que era un tema cíclico, que aparecía cada 7-8 años y desaparecía y volvía a aparecer. Bueno, la verdad es que lo que sí puedo decirte es, a ver, nosotros somos una comunidad autónoma no muy grande, pero con una población, bueno, creo que un buen nivel de desarrollo social y con una población al final extensa. Y en la Comunidad de Madrid pues hay 5 orquestas. Y en Asturias hay 2, en la misma ciudad, en Oviedo las 2. Uh-huh. En Galicia también hay 2. Y en el País Vasco las 2 orquestas, te puedo decir, porque tenemos mucha relación con la Sinfónica de Euskadi, tienen sus calendarios saturados al final. Se podría hablar más y a lo mejor de duplicidad de servicios, es decir, ¿tiene sentido que la Sinfónica de Euskadi dé conciertos en Bilbao, donde ya hay una orquesta que ofrece una temporada completa? Bueno, podría, no sé, eso se podría discutir más, pero la existencia de las 2 orquestas yo creo que ahora no está puesta en tela de juicio y, como te digo, los calendarios están a tope. Incluso hay otras formaciones, la Bilbao Sinfonieta, otras que sirven para tapar algunos huecos que ninguna de las 2 puede cubrir. O sea, que podemos estar tranquilos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tranquilas. Sí, sí, sí, sí. Además que fusión absorción, ¿no? Además, de toda la vida. Fusión absorción. Hablando de eso, ¿qué tipo de relación tenéis con la Orquesta Sinfónica de Euskadi? Hombre, somos conscientes de que al final son una competencia cuando ellos vienen a Bilbao porque ofrecen sus conciertos de abono y, bueno, pues seguramente entre sus abonados nosotros podríamos tener algunos, ¿no? Muchos de ellos, si no existiera, se abonarían a la nuestra. Pero a la vez también es un elemento de comparación y de estímulo. Y cuando ellos ofrecen la consagración de la primavera y nosotros lo hacemos un par de años más tarde, pues me gusta a veces ir al concierto para ver cómo les ha quedado y a ver si nosotros somos capaces de hacerlo mejor o en otro repertorio igual ellos. Al final es un buen estímulo y la competencia es buena. Y a nivel personal la relación es muy buena. Si nos prestamos instrumentos, en fin, si ellos tienen una duda de una cuestión uh-huh. administrativa, pues les decimos lo que pensamos y, por supuesto, nos informamos. Y qué bien. De vez en cuando nos peleamos por algún artista y vas detrás de alguno y dicen, ¡ay, es que va a tocar en la temporada de la OSE! O al revés, ¿no? Y dices, ¡joder! Pero bueno, pero vamos, lo normal. Es una competencia sana. Lo normal entre primos. Sí, eso es. Yo creo que mucha mejor relación que la Real y el Athletic de Bilbao, eso pues, seguro. Eso seguro, sí. Pregúntale a Iñaki. Bueno, no, yo sabes que no soy anti-Real. No. Ya. Pero... Además, ahora me preocupa más el Bilbao Basket, tío. Bueno, que aquí Borja y yo compartimos... Compartimos afición. Compartimos esa afición. Podéis hacer un poco de terapia si queréis. Sí. No, terapia no, bueno. Las cosas van razonablemente bien este año. Pero el presupuesto que hay tampoco que se va a pedir mucho más, o sea que... Sí. Bueno. Oye, yo propongo que pongamos un tema de uno de nuestros ojitos derechos, de uno de nuestros niños mimados, que es Jeff Buckley. Sí, al pobre no le podemos mimar mucho. Bueno, claro. Que nos dejó hace mucho. Pero era muy mimable. Y tampoco nos dejó una gran cantidad de cosas bueno, hechas, pero bueno. Pues mira. Ahí está. Pues mira, precisamente. En la selección de Borja hay un tema que es una versión, un tema de Elton John, compuesto por él y su uh-huh. colaborador histórico Bernie Taupin, de uno de sus discos más populares de mediados de los 70, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, que se llama We All Fall in Love Sometimes, todos nos enamoramos alguna vez, y que forma parte de la banda sonora de una película del hijo John Cassavetes, que no tenía yo mucha idea que existiera, que se llama My Sister's Keeper, y que al parecer sí que es un hallazgo, bueno, por lo menos sí que fue en el momento en el que salió la película por el año 2009, pues todavía no había sido publicado, no había visto uh-huh. la luz. Así que mira, siempre siguen saliendo cosas de Jeff a pesar de su corta carrera. Sí, sí. wise men say. It looks like rain today. It crackled on the speakers and trickled down the sleepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us it's all worth it. We are falling in love sometimes. The full moon's bright and starlight filled the evening. We wrote it and I played it, but something happened. It's so strange, this feeling. Naive notions that were childish, simple tunes that tried to hide it. But when it comes, we are falling in love sometimes. Should we, could we? I'm not sure, but sometimes we're so blind, struggling through the day, when even your best friends say, don't you Bueno, oye, precioso, Jeff Buckley, ¿no? También entiendo que es uno de tus... También uno de tus... Sí, sí, es una cosa que cuando lo descubres a él, y descubres Grace, claro. Oh, Grace. Wow. Y dices, esta voz, ¿de dónde viene, no? Y piensas, ¿cuántos cantantes de ópera deberían aprender a frasear como canta este hombre? Y ese falsete increíble, ¿no? Y luego, bueno, pues él transmite esa sensación de ser una especie de ángel, ¿no? Algo puro. Y morir después, pues como murió, ¿no? Uh-huh. Ahogado en un río, pues sí. Mientras en un día de libre de grabación, uh-huh, de su segundo álbum. Uh-huh. Bueno, pues nada. Y además hijo del gran Tim Buckley también, uh-huh, aunque él no parece que le tuviera mucho aprecio a su padre. Otras esas historias truculentas, algunas hemos contado aquí, ¿eh? No le hizo mucho caso Tim a Jeff. Pero además de Jeff Buckley, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, está el disco, pero es que cada día descubres algo, una nueva versión, ¿no? Todo, algo, porque, en fin, bebía de tantas fuentes que... Y lo hacía todo... Tan bien, tan mágico, tan suyo, que, uh-huh, bueno, pues me encanta esta versión del Toñón. Y otra cosita de la selección de Borja, Ewan McCall, otra, Otro que va también por ahí, por los aires forkies, ¿eh? Sí. Has dado mucho ahí. Sí, sí. Es divertido que en Wikipedia, así como en la Wikipedia en castellano solo se limitan a su faceta más artística, digamos, cantautor de folk, poeta, productor, en la versión en inglés es cantautor, poeta, compositor, comunista y un gran activista laborista, ¿no? Sí. Mm. Sí, y bueno, la tercera de sus mujeres fue también otra de las grandes del folk, Peggy Seeger. Mm-hmm. Y escribo, bueno, uno de esos temas tan bonitos que nadie, yo no sabía que era de él, que era The First Time Ever I Saw Your Face, que también grabó al final de su vida Johnny Cash. Y otro de esos grandes temas es un tema de despedida, ¿no? The Joy of Living, que me llamó mucho la atención la historia porque él era muy aficionado, Ewan McCall era muy aficionado a la montaña, y en un momento de su vida con 72 años, subiendo con su hija de 15 años y con su tercera mujer, a mitad de su vida les dijo, bueno, tirar un poquito para adelante que yo necesito descansar un poco. Y se dio cuenta que ya las piernas no le daban. Y es la última vez que subió a la montaña, se quedó a mitad de su vida y se volvió para abajo. Y es una especie de despedida no solo del mundo de la montaña, sino también de sus seres queridos, aunque todavía vivió algunos años más. Pero es una hermosísima canción de despedida. Farewell, you northern hills, you mountains, all goodbye. Moorland and stony ridges, crags and peaks, goodbye. Gledafach, farewell, cold banks, Scawfell, cloud-bearing Suvan. Sun-warmed rock and the cold of Bleaklow's frozen sea. The snow and the wind and the rain of hills and mountains. Days in the sun and the tempered wind and the air like wine. And you drink and you drink till you're drunk on the joy of living. Farewell to you, my love, my time is almost done. Lie in my arms once more until the darkness comes. You filled all my days, held the night at bay, dearest companion. Years pass by and are gone with the speed of birds in flight. Our life like the verse of a song heard in the mountains. Give me a hand and love and join your voice with mine. We'll sing of the hurt and the pain and the joy of living. My chick, soon you must fly alone. Nos vamos acercando poco a poco hacia el final. Bueno, poco a poco no, ya no nos queda casi tiempo. Bueno, vamos a comentar, por ejemplo, una cosa interesante, que es en qué cosas está la voz ahora. Y qué cosas tenéis previstas. Bueno, ya de paso animamos a la gente a que se saque el abono. Sí, o que venga. Yo lo animaría que venga un día. Cuando, ¿no? Que venga un día. Que compre una entrada, sí. Más las entradas son bastante baratas, ¿no? E incluso, si hay alguna cosa que te atrevas a adelantar, no te va a pedir una primicia, no es eso, pero cosas que. No, bueno, que estés pensando. Yo en nuestra temporada sí llamaría la atención de un par de cosas. La colaboración con el Arriaga, que hacemos ese Vértigo ahora en febrero. Después que tenemos a Mancio Prada haciendo el Cántico Espiritual, que había seleccionado por aquí un tema, pero no nos dará tiempo a oírlo. O sea, no lo he metido en la selección. Pero esa la ha hecho Fernando Velázquez, el compositor de Guecho, ha hecho un arreglo sinfónico y Amancio Prada vendrá a cantar esas canciones. A mí es un disco que me encanta, que tiene 40 y pico años ya y que lo ha llevado él por todo el mundo. Y después cerramos con una especie de mix, super mix ahí de ópera entre Verdi y Wagner, Verdi versus Wagner, como lo de la Real y el Atlético. Sí, sí, sí. Pues el mismo cantante haciendo grandes escenas de Verdi, grandes escenas. Bueno, el adiós de Wotan de la Valquiria, que es una de esas cosas que te dejan tumbado cuando dices que Wagner es todo parafernalia y trompetería y es eso, y dices, qué sensibilidad, ¿no? Qué maravilla. Bueno, pues alguna de las cosas. Y para el futuro, pues mira, estamos pensando ya en el centenario, en el 2022. Ah, claro, claro. Y es algo que le tenemos que dar muchas vueltas para ver qué cosas podemos hacer y algo que llame la atención también, ¿no? Bueno. Pues ¿con qué tema nos despedimos? ¿Con yéndonos a qué? ¿A Brasil? Pues sí, tema. Nos vamos a donde se supone que empezó la bossa nova. Una grabación de este tema, que es Chega de Saudade, Basta de Tristeza, fue la primera grabación de la bossa nova, una composición de Tom Jobim con Vinicius. Con letra de Vinicius de Moraes, pero nos vamos a quedar con una versión de Toquinho y precisamente de Vinicius de Moraes, que grabaron para uno de los múltiples discos que produjo esa colaboración, o poeta y obvio helado, en el año 75. Pues sí, Vinicius siempre me ha traído mucho por el rollo, el diplomata le llamaban, claro, tenía la profesión de diplomático y esa vida es como que la firmaría, ¿no? Sí. Estar componiendo bossa y en la embajada haciendo una fiesta y con las garotas y todo eso. Bueno, oye, Borja, pues muchísimas gracias, Borja Puyol, por haber estado aquí con nosotros. Esperamos que os haya resultado tan interesante como a nosotros esta conversación, y a ti también, esperamos. Gracias a vosotros, lo he pasado muy bien y mira, hemos escuchado música, a mí me gusta por lo menos, sí, un ratito. Sí, sí. Ha sido muy, muy agradable, muchas gracias. Un placer. Hasta siempre. Vinía. Oh, ¿sabes qué le mire? Ah, que saudade. Vamos fazer? Vamos? Vamos fazer oferecer para o João Gilberto. Joãozinho tá lá no Rio. Ah, tá no Rio agora. É? Tá no Rio agora, sim. Com muita saudade, né? Muita, muita saudade. Olha, João, essa é tua, hein? Vai, minha tristeza. E diz a ela que sem ela não pode ser. Porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade. A realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e melancolia que não sai de